Sábado 1 de agosto. Sábado 1 de agosto. A 3 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Llevamos 3 meses preguntando. ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? Basta de violencia policial. El Estado es responsable. Transmisión especial de Radio Las Cabas. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Radio Las Cabas. Mai Mari Compuche, Mai Mari Pulamien, Mai Mari Compu Buenoyanay, Inche Vanessa Millañan Coping Games, Tañilov, Pulofon Resistencia del Departamento de Cusamen, Tañilonco, Weichafe, Facundo Yanes Guala, Pingain, preso político mapuche en el CCP de Temuco, Chaltumay, Rubén Mañú, Cumé Fachantú, Cumé Sungunin. Buenos días a todas y a todos. Soy aquí Vanessa Millañanco del Pulof, en resistencia al departamento de Cusamen, y lo que les decía es que tengamos un buen día y que tengamos una buena conversación entre nosotros, lo último. Es un día bastante difícil para nosotros, ya que son 3 años del asesinato del compañero Santiago Maldonado por parte del Estado argentino, 3 años que han sido de mucho caminar, de mucha angustia, mucha rabia, mucho dolor, también para, creo que para la de mucha gente que sabe la verdad y que seguramente la callará porque es un crimen de Estado. En aquel momento nosotros estábamos acompañando y manifestando también por la libertad del lonco Facundo Yanes Guala, que se encontraba preso nuevamente en el penal de Esquel, para hacer un poco de memoria también. Uh-huh. Días antes habían sucedido una manifestación en el juzgado federal de Bariloche, donde tuvimos 9 detenidos, hombres y mujeres. Luego se en solidaridad con este hecho de 9 detenidos, los Lamien y las Lamien que se encontraban allí en Pulov decidieron manifestarse cortando la ruta, pidiendo la libertad, tanto de los prisioneros que estaban en Bariloche como así de los del lonco Facundo Yanes Guala, que estaba preso en ese momento. Y él decidió acompañar esta lucha, decidió poner el cuerpo, decidió estar firme ahí junto a nosotros, y bueno, fue el Estado el que se lo llevó. Hoy día nos encontramos también en una difícil situación porque pasaron los años, pero nuestra situación no cambió. Después de aquello, el lonco Facundo fue extraditado el 11 de septiembre del 2018 al Gulumapu, se le hizo un juicio, le dieron 9 años de prisión, una prisión política. La entendemos así como parte de un pueblo en resistencia, como es el pueblo nación mapuche, a ambos lados de la cordillera. Y hoy día se encuentran 27 comuneros mapuches en huelga de hambre. Uh-huh. En las 3 cárceles, Lebu, Angol y Temuco. Algunos llevan casi un poquito más de 90 días. Ahí está también el Machi Celestino Córdoba. Y ahora último, hace 13 días, se han sumado 7 comuneros, entre ellos el lonco Facundo, a la huelga de hambre, que ya llevan 13 días. Para esto, el Estado chileno sigue siendo caso omiso a los reclamos del pueblo mapuche. Ese es más o menos un contexto general, así de cómo estamos hoy día, y pasaron 3 años y las cosas no han cambiado. Vanessa, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que es muy movilizante escucharte y conocer la situación actual de la comunidad y del pueblo-nación, que la verdad es que los medios hegemónicos comerciales de comunicación no difunden, obviamente, en complicidad con el Estado terrorista argentino. Así que era muy importante para nosotros tener la voz de la comunidad en esta transmisión especial. Justamente queríamos saber esto que estuviste contando, cómo está la comunidad, cuál es la situación de Facundo Yanes actualmente. Facundo sigue preso, están en huelga de hambre, como decías. ¿Y cómo está la comunidad ahí en Cuyamén? Mira, Pulofo en resistencia del departamento de Cusamen se encuentra más o menos a unos 70 kilómetros del Bolsón, sobre Ruta 40 y a unos 100 kilómetros de la localidad de Esquel. Está justo en la meseta y en estos momentos aquí en la zona hacía 25 años que las nevadas no eran tan intensas como están sucediendo. Entonces, por lo tanto, toda la zona de la meseta, la parte de esa meseta y gran parte de Río Negro, las comunidades están tapadas de nieve, 1.5 metros, 2 metros de nieve, como se está viendo en algunos medios o en algunas difusiones en las redes sociales, eso es real, hay muchísima nieve, los animales están sin forraje, la gente está sin comida, está sin poder llegarse a esos lugares porque son lugares muy hostiles, donde los caminos no son buenos, donde por lo general no pasa una máquina, porque son caminos comunales, donde por cierto siempre hay un gran abandono por parte de los organismos del Estado que deberían mínimamente pasar, repasar con máquinas en esta época los caminos para que la gente pueda movilizarse. Nosotros estamos como muy también desde una parte hay que hacer la crítica social de por qué la gente está metida en esos lugares. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista ha generado un gran, hace muchísimos años ya, en ambos lados de la cordillera, un gran despojo de los pueblos originarios, en este caso del pueblo nación mapuche, donde los ha ido corriendo a los peores lugares, a los lugares donde no hay leña, donde los pastizales no son buenos, donde la gente no puede desarrollar una vida de acuerdo a las características de cada pueblo, donde ha cercado y ha alambrado a comunidades enteras ahí adentro de los territorios, como es el caso de aquí, de la zona de Cusamen, de la zona de Vuelta al Río, de la zona misma nuestra también, que es como toda una franja. Benetton, que es un multimillonario, que tiene alrededor de 1.200.000 hectáreas cercadas en la Patagonia, son uno de ellos y otros otros capitalistas que han invertido en complicidad con los gobiernos, se han apropiado del territorio mapuche. Es por eso que nuestra gente también está en esas condiciones y está en esos lugares, o ha tenido que salir de los campos para ir a hacinarse a vivir a los pueblos. Las condiciones de vida han cambiado demasiado y cada vez es más difícil retornar a los territorios, y cuando uno retorna suceden muchas cosas como lo que nos sucedió a nosotros, donde tuvimos durante mucho tiempo y sigue actualmente el hostigamiento por parte de las fuerzas represivas, que forman parte de todo este capitalismo salvaje que solamente favorece a los sectores que están en complicidad con ellos, como son la sociedad rural aquí en el sur. Entonces eso es importante también, hacer la crítica de por qué está sucediendo todo eso, más allá, ¿no es cierto?, de las cuestiones climáticas, que también somos todas y todos responsables de los cambios climáticos, pero la situación de vida de nuestra gente ha cambiado mucho, porque si antiguamente nuestra gente se preparaba para el invierno de una manera especial, en el sentido de que preparaba sus galpones con su forraje, su leña acumulada, era todo un preparativo que hoy no se está dando porque la economía ha cambiado y los territorios han ido cambiando, y donde al estar encerrados y alambrados no tenés la misma cantidad de leña que había antes. Entonces esto también es responsabilidad del Estado, lo que ha ido sucediendo. Pero para que esto se revierta, únicamente que hay que hacer es recuperar el territorio, organizarse y volver a la tierra. Volver a la tierra siempre tiene un costo, pero a pesar de eso, aquí por lo menos en esta parte del Puel Mapu, se han levantado varias lofas en resistencia, varias comunidades en la zona, donde a través de procesos, ¿no es cierto?, que se van dando a lo largo del tiempo, la gente va tomando conciencia y entendiendo que la única manera de que sobrevivamos como pueblo es recuperar el territorio. Nosotros también trabajamos en un lineamiento político que, bueno, que también, además de volver a la tierra, tenemos como puntos importantes como son fortalecer nuestra espiritualidad, porque también está el renacimiento de nuestras autoridades ancestrales. Están renaciendo las machis, los loncos, todas nuestras autoridades que hacen a la formación del pueblo. Así que bueno, es como bastante amplio el tema, los tiempos radiales son bastante complejos también. Sí, sí. Para ellos también quería comentarles que hoy aquí en el Bolsón se va a estar dando una radio abierta entre tres radios comunitarias de aquí a de la zona también. Va a haber una concentración en la Plaza Pagano, donde hay un mural de Santiago Maldonado, convocado por sus amigos también, ya que él de aquí tenía muchos amigos. Que aún siguen viviendo en este lugar, entonces va a ser bastante movilizante. Es un día triste, amargo, lluvioso, gris, pero la gente lo sigue manteniendo vivo y nosotros decimos siempre que la sangre derramada nunca jamás va a ser negociada. Y esas son palabras que suenan duras y que suenan rebeldes, si se quieren decir, se quiere decir así, pero es que no hay precio, no hay justicia que pueda devolvernos la vida del compañero y todo lo que el Estado mintió, generó, acompañado de los medios de comunicación. Yo les agradezco, podríamos conversar toda la tarde porque me gusta mucho conversar, pero bueno, esto es así. Les agradezco que ustedes se hayan tomado el tiempo, ya que pasaron 3 años y por ahí la gente va como dejando de lado algunos temas, ya que vivimos en un mundo que lo que importa parece que es la noticia de hoy. Enormemente la comunicación, la difusión, la lucha mapuche continúa, por eso que nosotros decimos Amulepe Taín Weichán, es Huehuaín, estamos vivos, estamos fuertes, estamos presentes y estamos pidiendo en estos momentos la libertad de los presos políticos mapuches en huelga de hambre, tanto aquí en Lonco Facundo Yonihuala como de todos los presos políticos allí del Gulumapu, que también son nuestra gente, porque el pueblo mapuche vive a ambos lados de la cordillera. Así que Chaltumay Rubén Mañú, Kumé Sungún, Kumé Pachantú, Inchin. Muchas gracias, Vanessa, por tu tiempo. Nosotros te agradecemos a vos. Estamos en comunicación con Vanessa de la Pulojo en Resistencia del departamento Cuyamén. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.